fresca de la COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Ah, pero ¿qué ha perdido el Real Madrid, no? Vamos, no me he enterado, no lo he oído en ningún sitio, vamos, en ninguna oficina, en la calle, en ninguna barra de bar, no me había enterado. 4-0, vaya para palo. Bueno, eso es el fútbol, ¿no? Y hombre, evidentemente el gancho que tiene un Madrid o un Barcelona, pues es la exposición nacional, internacional y universal que tiene cuando hace las cosas muy bien, pero sobre todo cuando las hace muy mal, ¿no? Y eso es lo bonito que tiene el fútbol, que hoy ese auténtico varapalo que ayer sufrió el Madrid, o para ser exactos y justos con el Alcorcón, esa maravillosa noche que vivió ayer el Alcorcón metiéndole toda una goleada al Real Madrid, pues está en boca de todos. Vamos, si ayer antes del partido sale uno del Alcorcón, un jugador, un aficionado, diciendo, le vamos a meter 4 al Madrid, y qué fanfarrón que hay, ¿no? Pues hasta lo inexplicable pasa, y en el fútbol no hay nada inexplicable. Todo tiene una explicación, y cada uno lo cuenta desde su punto de vista. Los que lo vieron, pues empezarían a entender que lo que le pasa al Madrid en la Copa del Rey no es una casualidad. Lo de ayer a mí no me sorprendió para nada. Los 2 minutos, el Alcorcón había tenido 3 ocasiones de gol. Esto es una falta de tensión, es una falta de no darle importancia a ese torneo, y por eso el Madrid perdió contra el Alcorcón, contra el Real Unión, contra el Toledo y contra el que se le ponga por delante, porque no le da el Madrid, con toda la institución que es y con los más de 450 millones de presupuesto que tiene, no le da importancia a la Copa del Rey. Y alguien dirá, Pellegrini sí, porque concentró a los jugadores. Sí, sí, le salió de maravilla, a lo mejor por eso salieron cabreados y no pudieron correr. Bueno, en pocas palabras, que el fútbol tiene este enorme gancho social, no solo deportivo, y hoy no se habla de otra cosa. De la Machada del Alcorcón, hablan en Alcorcón. En el resto del país y del mundo, hablan del tremendo descalabro, ridículo y vergüenza que ayer sufrió el Real Madrid y esto es lo más importante, la afición del Real Madrid, los que se sientan representados por el club. Pues nosotros vamos a centrarnos en lo nuestro. A veces nos quejamos y decimos, el Elche, el ridículo que ha hecho. Pues fíjense, esto sí que es un ridículo. Perder contra el Huesca, contra el Numancia, eso entra dentro de la normalidad. Son de tu misma categoría, te pueden ganar, pero perder contra un segundo B, que el jugador que menos cobra del Madrid es todo el presupuesto del Alcorcón, y que no es que te ganen, es que te pegan un repaso impresionante. Eso sí tiene guasa. Lástima no haber apostado en las casas estas de apuestas algún eurillo, ¿verdad? No solo a la victoria del Alcorcón, que seguramente se hubiera pagado muy bien, sino a un 4-0. A lo mejor con un euro alguno ya sería millonario, ¿no? Porque se hubiera pagado 1000 a 1, me imagino, ¿no? Una auténtica burrada. Bueno, el Elche Club de Fútbol, que es lo que a nosotros nos toca contar, está ya preparando el choque frente al Rayo Vallecano, otro equipo madrileño. Esta mañana entrenamiento largo de más de 2 horas y media, donde pues Bordalás primero ha empezado con entrenamiento un poquito más suave, táctico, físico, y luego ha terminado con un partidillo donde ha probado algunas cosas. Pero ojo, porque la enfermería tiene 2 inquilinos, aparte de Usero, que por desgracia no va a estar ni para esta semana ni para los próximos 3 meses. Pero tiene 2 inquilinos que no nos gusta ver. No nos gusta ver a nadie. Y menos a Saúl y Santos. Santos con problemas en los isquiotibiales. Saúl también con alguna molestia. No han entrenado. Y ojito, porque son dudas para el partido del sábado frente al Rayo Vallecano. Así que, con cuidado, que estamos hablando de 2 de los futbolistas más importantes del equipo. Y en este caso, sobre todo Santos, que en este arranque de temporada está siendo un hombre fundamental en el ataque ilicitano. Hoy ha probado con Óscar Rubio y Generelo como los sustitutos de Chimo Navarro por sanción y Usero por lesión. Generelo, con el que luego hablaremos, lo hemos hecho en rueda de prensa, luego lo escucharemos, que sería el acompañante de José Luis Achiari, y Óscar Rubio, que sería el sustituto de Chimo Navarro en el lateral derecho. También es cierto que en ese equipo hubo bastantes más cambios. Insisto, al no estar Santos y Saúl, el técnico metió a Juli por la derecha, esa es la buena noticia, que Juli ya está recuperado de su lesión de cadera, y a Guacaso por la izquierda, banda izquierda. Y a Trejo lo metió en la media punta por Jandro. Un Trejo que parece que con Bordalás puede empezar a tener cada vez más nivel. ¿Esto significa que no va a jugar Jandro? No creo. O sea, no creo que Jandro no vaya a jugar. Pero está claro que ha querido probar a Trejo en un supuesto equipo titular para ver qué nivel da. Bueno, pues hoy probó ahí con Trejo y Molina arriba. Pero en principio, y conociendo un poco a Bordalás, que está tirando de sensatez y de sentido común en el tema de los cambios en el equipo, está haciendo muy poquitos, sobre todo porque el equipo no ha perdido desde que llegó, pues me da la sensación de que serán Generelo y Óscar Rubio los sustitutos y pocos cambios más. Por lo que el equipo estaría formado por Willy Caballero, Samuel y Martí Crespi en defensa como centrales, Raúl Fuster lateral izquierdo, Óscar Rubio lateral derecho, Achiari y Generelo en el medio campo, en la izquierda, si se recuperan, estaría Santos y en la derecha Saúl. Insisto, ya colocado a Juli y a Huecaso, ante la ausencia de estos, Jandro, media punta y arriba Molina. En el segundo tiempo de este equipo, por cierto, hizo un par de cambios. Entró Tena por Martí Crespi y entró Javi Lara por Generelo. Pero como digo, lo más preocupante ahora mismo y la máxima atención en los servicios médicos en ver cómo evolucionan Santos y Saúl de aquí al viernes, antes de que el técnico dé la lista de convocados. Hoy ha habido un leve incidente a mitad del entrenamiento en el campo anexo. Primero iba a ser en la ciudad deportiva, pero luego se cambió. Un aficionado que estaba viendo el entrenamiento increpó al grupo, en fin, en una de las jugadas, y Carleto se encaró con este aficionado y ahí tuvieron pues una disputa verbal. Primero, Carleto no debe entrar en ninguna disputa, ni verbal ni no verbal. Tiene que estar centrado en el entrenamiento y no hacer de salvador de nadie ni de sí mismo. Iba a decir que esto entra en el sueldo. Hombre, no entra en el sueldo que te insulten, aunque creo que no ha sido ningún insulto, pero hay que saber aguantar. Y esto no conlleva a nada. Y en este caso creo que ahí Carleto se ha equivocado, porque no debe entrar al trapo, por mucho de que te piquen, te falten al respeto. No lo vamos ni mucho menos a defender al que falta respeto, todo lo contrario, pero tú tienes que estar en tu puesto, eres un profesional, tienes que agachar la cabeza y estar en lo tuyo, y los nervios pues hay que saber templarlos. Pero vamos, se ha quedado en simplemente ese pequeño incidente y no ha pasado a mayores. Por cierto, que hoy Florentino Pérez tiene una charla, coloquio en el diario Información en Alicante, y bueno, imagínense cómo estará Florentino después de ayer del 4-0, ¿no? Hoy tiene que estar temblando de las preguntas que le van a hacer. Bueno, lo digo porque el presidente del Consejo de Sepulcre y el consejero delegado Ramírez estarán en la comida que hay con Florentino Pérez y con muchas más personalidades del mundo del deporte. Bueno, y ya todos pensando en el partido frente al Rayo Vallecano, que va a ser el próximo sábado a las 6 de la tarde en Vallecas, televisado por 1-2. Un campo donde ayer ya les decíamos que a Leche se le da francamente bien. En los últimos 4 visitas ha ganado por 1-2 las 4 veces. La última vez el pasado mes de mayo, el día 24 de mayo, el día 25 de mayo, no, el 24, 24, 24, 24 de mayo, ganó por 1-2 con goles de Miguel y Óscar Rubio. Y un Rayo Vallecano que este año ha empezado francamente bien. Está en ascenso, tercer puesto, con 16 puntos. De 9 partidos ha ganado 4, ha empatado 4 y ha perdido solo 1. Ha marcado 15 goles y ha encajado 8. El Elche no está muy lejos de la marca goleadora del Rayo. El Elche ha marcado 13. Y es que, ojo, el Elche es, después del Rayo, bueno, después del Betis, que es el máximo goleador, hasta el momento con 16 goles. Después del Rayo, que es el segundo con 15. Después de la Real Sociedad y el Numancia, que llevan 13. El Elche es, bueno, empatado, efectivamente. El Elche está empatado con la Real Sociedad y con el Numancia. El Elche es el tercer máximo goleador del campeonato. Y también es el tercer equipo más goleado. Pues fíjense el desequilibrio. El más goleado es el Castellón y el Albacete con 19 goles y luego le sigue el Elche con 18. Y por arriba solo el Betis y el Rayo marcan más goles que el Elche. Es curioso lo de los números, ¿no? Bueno, pues el Elche es el tercer máximo goleador y el tercero más goleado y se va a enfrentar con el segundo más goleador, el Rayo Vallecano, y que también tiene un cómputo de goles en contra bueno. Lleva 8 en contra en 9 partidos, por lo que lleva un equilibrio bueno. 15 a favor, 8 en contra. Son los números que le han aupado ahí a esa tercera plaza. En casa ha ganado 2 partidos, concretamente ganó a equipos débiles, ganó 3-0 al Albacete y 2-0 al Real Unión, y ha empatado contra equipos de Mastronío, 2-2 contra el Betis y 2-2 contra el Cádiz. En esos 4 partidos ha marcado 9 goles y le han hecho 4. Bueno, vamos a ver si el equipo licitano es capaz de confirmar su mejoría desde la llegada de Bordalás, con un partido en el que podría ser, como decía hoy Generelo, importante ganar, porque sería la primera victoria a domicilio, el cuarto partido imbatido desde la llegada de Bordalás, no descolgarse de la parte media y, sobre todo, demostrar que este equipo evidentemente se es capaz de ganar en Vallecas, va a más. Pero ahora mismo seguro que los que hacen apuestas, no solo en las quinielas, sino en las casas de apuestas, lógicamente apostarían ahora mismo, por lógica, a favor del Rayo, por muchos motivos. Por otra cosa, porque está haciendo mejor temporada, tiene mejor plantilla, tiene el Pichichi, Rubén Castro, está mejor clasificado, juega en casa. Pero bueno, ya saben que a veces, si no que se lo digan al Alcorcón o al Madrid, lo de las apuestas a veces salta y revienta por los aires. Les recuerdo que la agrupación de peñas ha organizado viaje para acompañar al equipo, para ver el partido frente al Rayo. La salida será el mismo sábado a las 8 de la mañana desde la estación de autobuses. El precio es de 12 euros. Los billetes se pueden retirar en la tienda oficial del Elche. Y que la agencia de viajes Serferri ha organizado un viaje también para ver el partido. Y que en este caso es un viaje donde pasan el sábado. Salen el mismo sábado y el regreso es el domingo. El precio del billete es de 90 euros e incluye transporte, o sea, el autocar, alojamiento en hotel de 4 estrellas, desayuno y seguro de viaje. Bueno, para más información, ya saben que pueden hacer las reservas en la agencia de viajes El Ferry, en José María Pemán, número 40, o en el teléfono 96-667-3600, esto para los que quieren pasar la noche en la capital de España. Una pausa y protagonistas. Darte cuenta de que los 6 megas que utilizas no son ni 6 megas ni nada parecido no te va a costar nada. Porque al cambiarte a Ono con su red propia de fibra óptica, tienes 6 megas reales y además ahora gratis durante 2 meses. Así podrás descubrir que te puedes bajar canciones mucho más rápido, subir contenidos en la mitad de tiempo, disfrutar de una conversación por webcam sin interrupciones y todo con 6 megas, pero de los de verdad, no de los que solo funcionan cuando llamas para quejarte. Llama ya al 1591, entra en ono.es o visita tu tienda Ono. Semana del Caldero en Restaurante Asador Quebracho Elche. Degusta 2 magníficas entradas, ensalada de salazones, calamar de potera, un magnífico caldero de gallina, pan y vino de la casa por 35 euros. Reserva tu mesa en el 965-4572-13. Semana del Caldero en Restaurante Asador Quebracho Elche, en el centro, frente al Parque Municipal. En Compaire Comunicaciones contrata tu ADSL de Telefónica por 29,90 euros y llévate tu pack desde 19 euros hasta con 100 euros en llamadas. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. ¿Quieres disfrutar de todos los beneficios de una plataforma vibratoria al mejor precio? Viscotex lanza unidades limitadas solo durante esta semana por tan solo 350 euros. Llama al 966-243638 y aprovéchate de esta oferta exclusiva. Ponte en forma desde casa con una plataforma vibratoria con 50 niveles de velocidad y 2 años de garantía por solo 350 euros. Solo en Viscotex Hogar y Descanso. Infórmate en el 966-243638. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Yo me aprovecho. Yo Corvette. Aprovechate tú también del mes del descanso en Valentín Sánchez. Descubre en el mes del descanso las promociones más cómodas en equipos de descanso de primeras marcas: Tempur, Swissflex, Stressless. Aprovechate y descansa. Valentín Sánchez, descanso de noche en Reina Victoria 5, Elche. Tus problemas capilares ya tienen solución. SG Centros Capilares. Con departamento médico cosmético para ofrecer una solución especializada a cada caso. SG Centros Capilares. Miles de tratamientos en los últimos años nos avalan. SG Centros Capilares. Para tus problemas capilares confía en el líder. Confía en SG Centros Capilares. Vicente Blasco Ibáñez 12. Teléfono 96-543-4500. Elche. Ven con tu familia o amigos a Mesón La Alacena. Disfruta desde 15 euros de nuestras parrilladas donde tú mismo cocinarás las mejores carnes y embutidos. Recuerda, desde 15 euros, cocinas tú. Mesón La Alacena, frente Carrefour, Elche. Abierto de lunes a jueves mediodía y viernes y sábados también por la noche. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues el partido frente al Rayo Vallecano, correspondiente a la décima jornada en la categoría de plata, en la segunda división A, centra ya toda nuestra atención. Será el sábado a las 6 desde Vallecas. Desde las 5 y media, si Dios quiere, estaremos en directo en la sintonía COPE, Cadena 100 e InfoExpress.es, nuestras dos emisoras y nuestro portal multimedia, nuestras tres herramientas para hacerles llegar toda la emoción del Rayo Vallecano Elche, que la temporada pasada, este año, el 24 de mayo, acabó con un 1-2, y en un partido donde la afición de Vallecas acabó criticando, abucheando y sacando a gorrazos casi a los jugadores, porque le llamaron mercenarios, porque entendían que el Elche se había empleado con mucha fogosidad cuando ya no se jugaba nada. Y el Rayo se estaba jugando el ascenso, ganó el Elche 1-2 y entendían que estaban primados, en teoría por parte del Zaragoza. Bueno, hasta el punto de que la tan refinada y educada presidenta del Rayo Vallecano, que siempre mantiene una compostura exquisita en los palcos, nunca durmiéndose y bostezando, y por supuesto no llamando sinvergüenzas a sus invitados, como el caso del presidente del Elche, pues en esta ocasión sí invitará a una comida. Veremos si acaba como el Rosario de la Aurora. Suponemos que no, porque no habrá empezado el partido, pero veremos cómo acaba. Ya les dije ayer que a mí, cuando alguien me llama sin vergüenza, a los 4 meses no me siento en su mesa. Pero el presidente de Elche ya es mayorcito para saber qué es lo que tiene que hacer y con qué tipo de personajes y de ese pelaje y cara. David Generelo va a ser, creo que, una de las novedades en el equipo titular. Hablaba precisamente de esta circunstancia, de que, bueno, él está al margen de polémicas, pero que a él le pueden pitar el doble, porque ahora es jugador del Elche y la temporada pasada fue jugador del Zaragoza, ascendió con el Zaragoza, al que supuestamente casi todos los equipos acusaban, y si no que se lo digan a Hércules, de que iba primando a diestro y siniestro. Yo siempre diría lo mismo: no será legal, no se habrá legalizado, ni se legalizarán, será su error, pero que te paguen un poquito más por hacer bien tu trabajo, a nadie le amarga un dulce. Y que el primero que diga "a mí me amarga", que levante la mano, que no lo veo. Si a mí, por hacer este programa, tengo mi nómina y tengo mi sueldo, y me viene, pues qué le voy a decir yo, de la competencia, y me dice: oye, que si haces el programa, porque a mí me interesa, ¿no? Si haces el programa hoy, todavía mejor, si te esfuerzas un poco más, sí, te vamos a dar, pues no sé, 1000 euros más por el programa. ¿Qué quieren que les diga? ¿Que voy a decir que no? Ahora, otra cosa muy distinta es dejarse ganar, perder a propósito. Eso no solo es una vergüenza, sino que es punible con la ley de la mano. Es penal, es de cárcel. Así que no confundamos los casos. Bueno, lo escucharemos luego al final de la rueda de prensa. Primero, David Generelo reconocía que por muchos motivos sería muy importante ganar el sábado al Rayo Vallecano allí en su estadio. Bueno, sería un partido, sería importante conseguir los 3 puntos, ¿no?, en este partido, ¿no?, para conseguir la primera victoria fuera de casa, cosa que nos daría mucha moral, y además, pues, bueno, para encadenar una serie de partidos sin perder pues de una cifra importante y que sobre todo pues bueno nos permitiría no descolgarnos de los puestos inmediatamente superiores, ¿no? Yo creo que tenemos que ser ambiciosos, que no tenemos que mirar a la gente que viene por detrás nuestra, sino a los de arriba. Y bueno, la única forma de ir subiendo puestos y de estar cada vez más arriba es ganando partidos, sea quien sea contra quien nos enfrentamos y del campo al que vayamos. Se le preguntaba si creía que iba a ser titular. Bueno, yo siempre me veo con opciones, ¿no? La verdad que trabajo todas las semanas para bueno, pues al final el domingo pues ser titular, ¿no? Yo creo que eso pues lo hacemos todos los jugadores y todas las semanas. La semana que trabaje sin esa sensación o sin esa ambición de poder jugar el domingo, la verdad que empezaría a pensarme muy, muy bien las cosas. Y bueno, ahora pues por desgracia hay una lesión de un compañero, hay un puesto en el 11 que hay que cubrir y pues como te he dicho, ¿no? Con mucha ilusión, con muchas ganas de con el trabajo semanal pues poder convencer al entrenador. No, bueno, creo que el que tiene que tomar esas decisiones es el entrenador, me imagino que en cada momento escoge los mejores jugadores o los que él cree que están en mejor momento, pueden ayudar más al equipo y bueno, en ese momento estoy por otro compañero. Como salió otro compañero, pues máximo respeto y bueno, pues como te digo, ¿no? Intentar pues, con el trabajo y con ilusión pues poder volver a convencer al entrenador y lo pueda contar conmigo. Estaba hablando ahí de que se decidió por otro compañero cuando se preguntaba si le sorprendió no jugar el otro día por la lesión de Usero, y el técnico Bordalás eligió a Huacas. En la prueba de hoy ha estado en el presumible equipo titular, ¿se ve ahí? Bueno, yo la verdad que nunca me gusta hablar en esos términos porque todavía quedan varios entrenamientos de la semana porque también hay otros compañeros que pueden faltar y bueno, vuelvo a repetir, ¿no? Pues, ojalá que el entrenador cuente otra vez conmigo y voy a trabajar al máximo para conseguir eso, ¿no? Estar el sábado en el 11 en el campo del Rayo Vallecano y sobre todo pues poder ayudar con el trabajo y con el juego a que el equipo consiga los puntos. Sí, yo creo que es lo que vengo buscando desde el principio de temporada, ¿no? El estar en el momento óptimo, físico, técnico, pues de confianza, de compenetración con los compañeros. Yo creo que todavía no hemos sido regulares y evidentemente yo me meto dentro de ese grupo y la verdad que creo que me falta y nos falta eso, ¿no? Pues el intentar coger una regularidad, el conseguir una serie de resultados que nos den confianza y que eso nos haga poco a poco mejorar en el juego y bueno, seguro que al final pues conseguimos estar mucho más arriba. También le preguntamos por ese recibimiento que puede recibir el Elche el próximo sábado en Vallecas, por los hechos acaecidos que les he comentado ya en el último partido frente al Rayo, donde se acusó a los jugadores del Elche de que habían sido primados, ¿no? Para poner más pasión en el partido. Que no se jugaba, ¿no? El Elche se jugaba a quedar lo más arriba posible, que no se jugaba. Pero bueno, tampoco vamos a entrar en polémica. Él también decía que él está al margen de polémicas y que van a Vallecas, entendiendo que es un campo hostil como para todos los equipos. No, yo creo que nosotros estamos al margen de todo eso, ¿no? Yo no sé sinceramente si el año pasado ocurrió esto que me comenta. Y yo creo que nosotros pues vamos a un campo pues, que siempre hay un ambiente hostil hacia el equipo que reciben. Y yo creo que eso, pues bueno, pues es muy bonito, ¿no? Creo que los campos, todos los futbolistas queremos jugar en campos donde hay ambiente, donde pues, parece que se están jugando cosas importantes y yo creo que eso motiva al jugador y que él se va a salir aún más motivado si tenemos a la gente buena. Y vamos, que a él le pueden pitar el doble. No, yo creo que en el fútbol pues no se puede tener miedo, ¿no? Hay otras cosas en la vida en las que sí que se pueden tener miedo y respeto, pero bueno, en el fútbol, ¿no? Nosotros creo que estamos capacitados para ganar en cualquier campo y como te digo, yo creo que si nos encontramos un ambiente así, yo creo que el Elche va a salir muchísimo más rápido. Me imagino que sí, que eso sí que es una razón para pues bueno, pues para quitar y para estar en contra de un jugador, ¿no? cierta manera, bueno, yo creo que no hay que más allá de que yo me he pasado haciendo mi trabajo y ellos también hacen el suyo. Al final, pues bueno, pues gracias a, pues, tuvimos la fortuna de nosotros ser los que ascendíamos y pues, creo que se queda en el momento. Mera anécdota, bueno, lo más importante sin duda es que el Elche sea capaz de dar una buena imagen, sacar un buen resultado, ganar el partido si es posible y como mínimo no perderlo, sería sin duda un paso adelante en un campo muy complicado. Es cierto, uno nunca se enamora por dinero, o casi nunca, porque con el nuevo plan Seate, ahora tienes un Leaf desde 8.600 euros, un Altea y un León desde 12.500 euros y un Exeo desde 18.500 euros. Así que no lo pienses más y pon en marcha el mejor plan. Y ahora mismo a cualquier concesionario Seat, nuevo plan Seate, deberías probarlo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres disfrutar de todos los beneficios de una plataforma vibratoria al mejor precio? Discotex lanza unidades limitadas solo durante esta semana por tan solo 350 euros. Llama al 966 24 36 38 y aprovéchate de esta oferta exclusiva. Ponte en forma desde casa con una plataforma vibratoria con 50 niveles de velocidad y 2 años de garantía por solo 350 euros. Solo en Discotex Hogar y Descanso. Infórmate en el 966 24 36 38. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Festival Medieval de Elche. Pasacalles, danza, música y teatro medieval. Hasta el 1 de noviembre. Recuerda que este fin de semana el mercado medieval se traslada al Paseo de la Estación. Festival Medieval de Elche. Guerras, viajes y misterios. Toda la programación en festivalmedieval.com. Ayuntamiento de Elche. Semana del Caldero en Restaurante Asador Quebracho Elche. Degusta dos magníficas entradas. Ensalada de salazones, calamar de potera, un magnífico caldero de gallina, pan y vino de la casa por 35 euros. Reserva tu mesa en el 965 45 72 13. Semana del Caldero en Restaurante Asador Quebracho Elche, en el centro, frente al Parque Municipal. Moda Fashion Trend Selection, un espacio de referencia para el mundo del calzado. Punto de encuentro para creadores y fabricantes. Futurmoda Fashion Trend Selection, 28 y 29 de octubre en IFA. ¡Te esperamos! Ven con tu familia o amigos a Mesón La Alacena. Disfruta desde 15 euros de nuestras parrilladas donde tú mismo cocinarás las mejores carnes y embutidos. Recuerda, desde 15 euros, cocinas tú. Mesón La Alacena, frente Carrefour, Elche. Abierto de lunes a jueves mediodía y viernes y sábados también por la noche. Antes de marcharnos, les recuerdo que hoy hay balonmano. El Elche Mustang, el equipo femenino del club balonmano Elche, ha adelantado para esta tarde-noche su partido correspondiente a la jornada del fin de semana, debido a que este sábado juega a las 4 de la tarde el partido de ida de la tercera eliminatoria de la Copa EHF frente al Rostov ruso. Esta noche, a las 8 y media, las ilicitanas reciben en el pabellón de Carrús al Gijón, un equipo que está en la parte baja de la clasificación, con tan solo un punto, y bueno, pues si el equipo ilicita no quiere clasificarse para la Copa de la Reina, pues no vale otra que ganar. Recordemos que en la pasada jornada de Liga, el Mustang perdió de 2 goles frente al club balonmano León, 27-25 perdió el Elche Mustang, que en la primera parte, bueno, pues dio demasiadas facilidades y ya se quedó muy rezagada, 17-10 perdía el descanso, aunque luego ajustó mucho el marcador a tan solo 2 goles de diferencia. Por lo tanto, ya saben, esta noche a las 8 y media en el pabellón de Carrús, el Elche Mustang juega ese partido adelantado en Liga frente a Gijón. Hay que ganarlo para seguir entre los 8 primeros en Liga y sobre todo para encarar con mucha confianza el partidazo de la tercera eliminatoria de la Copa EHF de la Copa de Europa frente al Rostov. Lo dejamos aquí, como siempre, gracias, saludos y muy buenas tardes.